Los buenos artistas copian. Los grandes artistas roban. Voy te descumbieron. Había una vez un ru, un rochito en Gulubú. Con toda la población escabiaban sin ton ni son. Pero un día cayó un pichón manejando el gorra motor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? Rajar.